Buenos días. Buenos días tengan ustedes aquí una vez más, Aires de Pasión, su programa cofrade de Radio Ubrique. Olegario García aquí para contarles a ustedes todo lo que está pasando en esta cuaresma que ya va terminando para llegar al Viernes de Dolores, donde tendrá lugar la misa en honor a la Señora de los Dolores de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno a las 8 de la tarde. Y estando durante todo el día expuesta en solemne besamanos desde las 10 de la mañana hasta la misma hora de la Eucaristía, que podrán pasar por allí todas las personas que quieran allí a besar las manos de la Señora, tenerla un poco cerca y estar allí acompañándolo durante todo el día, el tiempo que quiera. Hemos empezado con un fragmento del pregón de Serafín Mazacanto del año 2010. Un pregón magnífico de nuestro hoy día secretario de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que nos deleitó con este magnífico pregón que se hizo un hito en la historia del pregón en Ubrique y superándose cada día más y disfrutamos muchísimo aquel año. Y la marcha ha sido Cristo de las Aguas, una marcha que también fue elegida por el pregonero para terminar el pregón de este año, una marcha magnífica que ustedes habrán podido oír. Aquí, un día más, estamos con nuestro compañero José Manuel Naranjo. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días, Olegario. Y vamos a empezar hoy con un tema que preocupa sobre todo a la parte de los cargadores y costaleros de Ubrique. Para ello tenemos aquí al otro lado del teléfono a don Pedro Galeana Jiménez. Buenos días, Pedro. Buenos días, un placer estar con ustedes. Buenos días, Pedro. Pedro es una persona bastante conocida en Ubrique, ha sido también pregonero de la Semana Santa Ubriqueña y muy conocido, doctor en medicina, ya doctor con esa tesis doctoral que hiciera sobre la enfermedad laboral del marroquinero, una magnífica obra que todo el mundo debería ver, porque ha sido una obra y un trabajo magnífico de año, ¿verdad, Pedro? Pues sí, la verdad que ha sido un honor hacer ese trabajo como homenaje, por supuesto, al gremio de marroquinería, a sus empresarios y fundamentalmente a este amado pueblo de Ubrique, en el que me digno de trabajar. Pedro, el motivo de llamarte es porque la Semana Santa, como sabes, hay una parte que es de esfuerzo físico, un esfuerzo de los costaleros y cargadores cuando salen cargando los pasos que puede haber algunas lesiones. ¿Tú has cargado alguna vez algún paso? Yo sí, yo cuando tenía de 16 a 21 años estuve cargando en mi pueblo natal, Algeciras. Nosotros no cargamos como costal, nosotros cargamos como cargadores, valga la redundancia, uh-huh. Quizás porque todos los puertos de mar cargan a hombro, como uh-huh. cargaban los estibadores, mientras uh-huh. que las zonas interiores cargan a costal. Quizás es la diferencia que hay, pero sí, cargué a hombro y tuve el honor de cargar a un Cristo atado a la columna y también a la Virgen de los Dolores, de la Soledad y a la Virgen acompañante de este Cristo. Para mí, la verdad es que llevar estos titulares pues fue un auténtico honor. ¿Cómo debe prepararse el costalero para hacer ese esfuerzo? Bueno, en principio, no solamente debe prepararse el costalero, sino también tiene participación, lógicamente, los capataces que organizan las cuadrillas. Hay que hacer una igualá, es decir, una igualá que hay que escoger a los costaleros según su altura, porque para la hora de portar el paso debe estar repartido equitativamente y evitar que uno no carguen más que otro, es decir, que ahí también tiene que hacerse un esfuerzo por parte de los organizadores y de los que tienen la responsabilidad de llevar el paso. Como te decía antes, podemos diferenciar entre costaleros y cargadores, uh-huh. Ya que el esfuerzo físico es distinto, porque los costaleros realizan un esfuerzo físico simétrico, ya que el paso lo descargan sobre la espalda y el cuello, y los cargadores lo realizan a nivel asimétrico, puesto que los cargan sobre uno de los hombros. De una u otra manera, tienen que tener cuidado a la hora de cargar. es un esfuerzo físico, aparte del esfuerzo mental, de estar varias horas cargando sobre sus hombros, sobre su cuello, al Cristo o a la Virgen, Y bueno, hay que hacer ciertamente hay que dar una serie de recomendaciones, Fundamentalmente, las zonas anatómicas que sufren más es el cuello, la zona cervical, y es la zona lumbar, el hombro en el caso de los cargadores, y también los miembros inferiores. Y por supuesto también pinzamientos a nivel de la zona lumbar, que te puede coger incluso la pierna. Esto, ya te digo, es necesario prevenir, de estar en una buena forma y de hacer ejercicio de estiramiento previamente a la carga. Uh-huh. Si quieres, tú me vas preguntando y yo te voy particularizando los temas que tú quieras. Sí, ¿qué estilo puede ser más peligroso a la hora de cargar? ¿Perdón? ¿Qué estilo? Sí. Yo creo que los dos realmente tienen su dificultad, puesto que la carga con costal, la carga en la zona del eje vertebral, la verdad es mucho más sacrificada quizás que la que se porta sobre el hombro, puesto que el eje vertebral sufre un movimiento, sufre una presión de arriba a abajo que realmente lo hace muchísimo uh-huh. muchísimo más penoso bajo mi punto de vista. Uh-huh. La forma de cargar a hombro, como se en Málaga, es más cómoda entonces, ¿no? Quizás es más cómoda, puesto que permite incluso que los varales, en este caso, se vayan cambiando la cuadrilla, cargando unas veces en el derecho y otras veces en el izquierdo. Uh-huh. Entonces, claro, no es lo mismo que la trabajadera, que realmente se porta sobre la cervix, sobre uh-huh. la séptima vértebra cervical y sobre los hombros. Para mí, aunque no lo he cargado nunca, la verdad para mí es mucho más sacrificado el hacerlo de esta manera. ¿Qué recomendación? ¿Qué es lo que nunca debe hacer un costalero antes de cargar? ¿Qué le recomendaría que nunca hiciese? En principio, ya te digo, como el costalero tiene la carga directa que puede estar durante 3 a 5 horas, yo aconsejaría que a lo largo del día de la procesión se realizaran estiramientos y movimientos amplios de las articulaciones que van a sufrir, como te digo, el cuello, el hombro y las piernas, toda vez que se recomienda siempre estar alerta a esas malas posturas, ya que pueden provocar una lesión innecesaria. Para eso también tiene que tener participación, lógicamente, los capataces. Claro. ¿Por qué? Porque son los organizadores no solamente de la cuadrilla, sino son la gente más experimentada, que indudablemente también ha estado debajo del paso, uh-huh. y por tanto su experiencia es mucho mayor, y deben aconsejar la mejor manera, postura, que debe tener el costalero, indudablemente. En cuanto al ritmo de la marcha, se debe aconsejar usar un calzado cómodo y flexible, porque se reduce el riesgo de una aparición de una tendinitis por sobrecarga, puesto que cuando se camina con el peso encima se modifica la mecánica normal de la marcha. Como bien te decía, si se carga con el hombro, pues cambiar el peso del hombro aproximadamente cada hora. Para eso hace falta un esfuerzo organizador por parte de los capataces, que sepan también igualar toda la cuadrilla dentro del paso, evidentemente, para que tampoco sufran unos más que otros, y por supuesto por el bien del paso. También hay que hacer hincapié en que se deben utilizar unas almohadillas adecuadas, ¿no? Uh-huh. Es aconsejable utilizar, como bien te digo, esta almohadilla para el acomodo del peso al cuerpo con un espesor adecuado. ¿Para qué? Pues para evitar el roce, lógicamente, del varal o de la trabajadera sobre los contornos óseos superficiales, dígase el cuello, dígase en el caso del hombro, el húmero, la clavícula, en fin. La postura es importante también, y eso también el capataz debe aconsejar uh-huh. al costalero. Hay que mirar hacia adelante. Se recomienda que relajar los hombros, intentar no doblar codos y muñecas, hacer una buena contractura de los abdominales a la hora de mantener el eje vertebral ciertamente, con el esfuerzo que vamos a hacer, lo más relajado posible. Se aconseja o aconsejo también que se prevengan esas lesiones lumbares con vendajes funcionales, bien con una faja, bien con una faja ortopédica. Aquí vienen algunos hermanos también a pedirme, y aquí estoy. ¿Por qué? Porque la zona lumbar sufre mucho y normalmente se acaba también cediendo por el cansancio, por el peso, doblando la espalda, recayendo gran parte del peso en la zona lumbar, no solamente sobre todo ese eje vertebral que debe caer. El uso de la faja, entonces, claro, pues estabilizará y calentará incluso la zona, la zona, previendo lesiones. Es importante también, como digo, cuidar las rodillas, saber que la levantar, ¿no?, que es la realmente es donde sufre más todo el eje vertebral y la rodilla y los miembros inferiores, hay que hacerla al tono que te diga el capataz, con todas las garantías de que todos a la vez. ¿Para qué? Para que no se produzca un mayor peso en un lado o al otro del paso, o atrás o adelante. Eso también, por eso insisto tanto en la función del capataz, que no es meramente dar la chicotada y adelante, no. También hay que hidratarse, porque aparte de los elementos meramente ergonómicos que hay que cuidar, hay que hidratarse. ¿Por qué? Porque debajo de un paso, quien no haya estado no sabe el calor que se pasa. Y la verdad se pasa muchísimo calor, y hay que hidratarse, porque esa buena hidratación también también el metabolismo muscular lo va a favorecer, e indudablemente esa musculatura cansada va a tener suficiente capacidad de reacción para seguir hasta la finalización de la procesión. Tampoco es desaconsejable tomar algún tipo de antiinflamatorio si realmente te duele. Y realmente también la prevención debe ser algo que debemos hacer, al igual que en cualquier práctica deportiva se estira antes de realizarla. Pues ¿por qué no? Porque esto también, no siendo una práctica deportiva, es una práctica con un esfuerzo físico importante. ¿La faja de motero es recomendable o...? Sí, cualquier elemento de contención de la musculatura lumbar, la propia faja de tipo ortopédico con esos elementos estabilizadores que llamamos ballenas, pues realmente esto nos vale. Cualquier faja, y la faja antigua de arriero, esta es la más tradicional, cualquier faja que te mantenga el eje lumbar en prevención de cualquier movimiento que lo pueda dañar, es razonable. ¿Y el calzado? El calzado el más cómodo posible, el más cavado posible, calzado deportivo, alpargata, lo que sea. Yo no, en ese caso, ya digo, el que le resulte más cómodo al costalero, a la persona. ¿Y qué tiempo debe descansar? Porque hay costaleros que quieren cargar esa penitencia y hacer dos o tres estaciones de penitencia. ¿Qué tiempo debe descansar un costalero antes de hacer otra estación de penitencia? Sí, teóricamente hay un estudio muy curioso del Hospital Quirón de Málaga y el Sagrado Corazón de Sevilla, donde dice lo siguiente: el cuerpo de un costalero tarda una media de 5 días en recuperarse del esfuerzo que supone cargar con un paso o trono de Semana Santa, siendo las lesiones más frecuentes la contractura, inflamaciones del trapecio, músculos cervicales, las lumbargias, los cuádriceps. En ese caso, estos 5 días obviamente no nos daría tiempo en una Semana Santa que dura 7. Pero bueno, yo creo que particularmente 2 días de descanso sería lo razonable. Y por supuesto, cuidarse en esos 2 días. Es decir, tener un reposo, tomar antiinflamatorios si hace falta, dar unas sesiones de fisioterapia. Los fisioterapeutas tienen mucho que decir en esto. No sé si en Ubrique, te traslado la pregunta, no sé si en Ubrique realmente hay un puesto para atender a los fisioterapeutas, cosa que existe en Sevilla, sí, o cosa que existe en Cádiz. Todavía no lo tenemos, ¿verdad? Pues habrá que buscarlo, habrá que buscarlo. Vamos a intentarlo a ver este año si podemos hacerlo. En fin. Bueno. Y ya te digo, y por lo menos un par de días de reposo, ¿eh? Sí, así que ya te digo, un par de días es lo razonable. Pues muy bien, Pedro, sido unas recomendaciones que creo que todos las personas, estas, los costaleros, cargadores de Ubrique y cargadoras también, creo que habrán tomado buena nota en prevención de posibles lesiones, y que la penitencia sea una penitencia, pero no sea una tortura. Bueno, que ya te digo, que prime el honor de llevar a estos titulares sobre los hombros, claro. Y que bueno, tú sabes que llevarlo también te olvidas del dolor. En cuanto sientes el ambiente, claro. En cuanto sabes lo que llega encima. En cuanto suena la música. En cuanto suena la música. Sabes que eres los pies de ese Cristo que lleva sobre tus hombros, y eso olvida cualquier dolor. Pues muchas gracias, Pedro, por habernos atendido unos minutos, y te esperamos ver por la Semana Santa Ubriqueña. Y aquí sabes tú que tenemos las puertas de nuestra ermita abierta y nuestra hermandad para tenerte aquí con nosotros, que es un placer tenerte entre nuestros hermanos. Muchísimas gracias, un saludo a todos, como siempre digo, pues a vuestra disposición y a disposición de este pueblo que amo tanto, que es Ubrique. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, y ahí quedó esta marcha, una marcha muy macarena, ¿verdad? Pues sí, la primera marcha que ha sonado es Como tú y ninguna, que fue estrenada el año pasado para el aniversario de los 50 años de la coronación de la Virgen de la Esperanza Macarena, y después sonado Coronación de la Macarena, que fue con la, una de las marchas con las que terminó el nuestro pregonero. Eso, el pregón que terminó, también son un poquillo macarenos también ellos, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que... Bueno, en Sevilla yo creo que casi todo el mundo está apuntado a varias hermandades, a sí. Son hermanos. Saldrá con una o con otra, pero está apuntado... Son de dos, sí. La devoción iba por barrio. Sí. ¿Cómo van lo de las papeletas de sitio? Pues las papeletas de sitio, la semana pasada... Yo creo que fue debido también a la inclemencia del tiempo y debido también al horario que teníamos, que era de 5 a 8. Uh-huh. Lo pusimos a ese horario porque teníamos después el trío de nuestro padre Jesús Nazareno y lo pusimos en un horario un poco más temprano y la gente pues iba la cosa un poquito más tranquila. Ayer ya hubo un aluvión de gente, ayer hubo muchísima gente. Y bueno, la cosa va marchando bastante, el ritmo es bastante bueno. ¿Pasaremos de lo del año pasado? El número. Yo creo que tenemos que, si no pasamos, tenemos que estar en torno a aquello, porque este año estamos ya a día de hoy en alrededor de unos 350 penitentes y queda todo el día de hoy y todo el día de mañana. Es decir, que en dos días yo creo que... Y queda bastante, la gente está todavía. Nos vamos a tener que apretar un poquito en la colmena. Sí, habrá que apretarse. Y bueno, intentar organizar las cosas lo mejor posible. Va a ser difícil porque es lo que siempre hemos comentado ya en varios programas, la ermita de Jesús tiene las dimensiones que tiene, claro. Tenemos tres pasos dentro y hay que meter ahí pues montar lo que es la cofradía. La cofradía. Y es difícil. Bueno, pero para se va a convocar también un cabildo y para ello tenemos también con nosotros a Serafín Maza, secretario de la hermandad. Buenos días, Serafín. Buenos días, Olegario. Buenos días, Naranjo. Hola. Que te llamo para que informes a todos los hermanos de esa convocatoria. Bueno, pues la convocatoria del Cabildo Extraordinario de Salida, que es obligatorio hacerlo, será el martes a las 9:30 de la noche. Martes Santo a las 9:30 de la noche. Con la intención de que organicemos todo el cortejo con la intención de que dentro de la ermita todo esté en orden y podamos salir dignamente y podamos hacer una estación de penitencia correcta y mejorando cada año, que es lo que pretendemos, uh-huh, tanto para el jueves como para el Viernes Santo. Estará y también pues, lo hemos puesto el martes porque el miércoles sería ya tarde y además nuestro Padre Jesús cautivo tiene su estación de penitencia y pues lógicamente nosotros acompañaremos, claro, también las personas que lo deseen a su paso, a su procesión. Normal, los que nos gusta esto siempre queremos ver alguna por paso de la calle, claro. ¿Estará puesta la lista ya de la cofradía para que se pueda localizar cada persona el sitio que llevará? Sí, porque nosotros pretendemos que en este fin de semana, entre el viernes y el sábado, organizaremos todas las papeletas de sitio por el orden de antigüedad, en función de lo que cada hermano haya pedido, como puede ser, pues, yo qué sé, haber tenido una dificultad física en un determinado brazo, por ejemplo, y solicitar que se le ponga en la fila contraria a la que puede portar un cirio, en el caso de un penitente. Tenemos también pendiente una serie de cosas para que todo para que la cofradía salga lo mejor posible y queremos que el sábado esté terminado y digo desde aquí ya que todas las personas que aún no hayan hecho su papeleta de sitio tienen para hacerlo hoy de 6 a 9, en horario de 6 a 9 de la tarde y mañana de 6 a 9 de la noche también. Mañana sería el último día. Uh-huh. Esto, hacer una papeleta de sitio, hay personas que a lo mejor les supone una gran dificultad, les parece un mundo. Si hay alguien que tenga dificultades, no tiene que temer nada, simplemente se acerca por allí, nosotros mismos se lo arreglamos y se lo rellenamos. para aquellas personas que no la hayan hecho nunca, que vayan sin ningún tipo de problema, que estamos allí dispuestos, se la damos y la papeleta de sitio la recoge. Lo que no se lleva, ya la gente lo sabe, es el sitio. El sitio es lo que tú hemos preguntado, Legario, de las listas cuando están expuestas. Las listas se expondrán el sábado y ya pues en el cabildo extraordinario se darán todas las instrucciones y todas las órdenes para que salgamos este año, si es posible, mejor que el año pasado y cada año mejor que el anterior. Ajá. Lo que sí que hace un llamamiento bastante importante, Serafín, es que el recordatorio que tú has hecho, pero decirle a todo el mundo que toda persona que no solicite la papeleta de sitio, que sepa que no va a tener ninguna posibilidad de salir haciendo estación de penitencia con nosotros. Es decir, nosotros tenemos que dar todo organizado el sábado, todo cerrado, y le queda hoy y mañana para poder solicitarla, y después de eso, del jueves, mañana al jueves a las 9 de la noche, no se puede solicitar papeleta de sitio. Es decir, bajo ningún pretexto, ninguna excusa, porque no podemos estar a expensas de alguien que por dejadez, por olvido, por lo que sea, no, bueno, si se te ha olvidado, pues mira, lo sentimos, ya el año que viene, pues saldrá. Afortunadamente, Naranjo, tú sabes que este es el tercer año que lo hacemos. Uh-huh. El primer año hubo pues sus dificultades, el segundo año hubo menos, el tercer año, que es este, esperemos que haya menos. La única condición que se requiere es que estés al día en el pago de tus cuotas. Uh-huh. y que solicites tu papeleta de sitio dentro del plazo reglamentario. Uh-huh. Es muy desagradable tener que decir a una persona que, por favor, que no puede participar en la estación de penitencia porque no ha hecho su solicitud de papeleta de sitio. Tampoco tiene que ir a hacer la solicitud de papeleta de sitio personalmente. Si no puede físicamente personarse, puede delegar en otra persona para que se lo haga. Claro. Porque el hecho de recoger la papeleta de sitio no es ni más ni menos que después te permitan entrar en la ermita, sí, para que tú salgas y puedas hacer la estación de penitencia. Recoge una acreditación para que te dejen entrar en el guardia de seguridad. No hay más. Y la verdad es que, como habéis dicho, la ermita es pequeña, tenemos tres pasos dentro y la organización es más difícil. Después también yo hago una llamada a todas aquellas personas que aún no están acostumbradas, pues que se respete el turno de antigüedad, digamos. Hay personas que son más antiguas y prefieren ir más adelante, pues porque quieren estar con un amigo. Uh-huh. O con un hermano o con un familiar, y prefieren perder su antigüedad para ir adelante, más lejos del paso, digamos. Claro. Entonces lo comprenden, pero hay algunas personas que aún cuesta trabajo. No, yo tengo que ir debajo del paso, tengo que ir cerca, pero vamos a ver, nosotros tenemos una base de datos, tenemos cerca de 1.400 hermanos y procesionan 300. Pues esos 300 tienen un orden de antigüedad con respecto a una base de datos que existe de hace muchos años. Uh-huh. Y bueno, pues ese es el criterio que nosotros seguimos para organizar el cortejo. Que alguien tiene a lo mejor su antigüedad mal, no hay ningún problema. Ya es difícil solucionarlo, pero él no tiene más que acercarse por secretaría, documentar que efectivamente tiene esa antigüedad, y nosotros no tenemos que ponerle ninguna traba, al contrario, facilitarle todo. Sí, sí, dentro de la hermandad siempre estamos intentando facilitarle a todo el mundo el que pueda rellenar su papeleta de sitio, el darle los datos, que actualizar los datos, que eso es bastante importante, es decir, tener lo que es correo electrónico y teléfono móvil, por si hay que mandar algún mensaje o algo. Y yo quiero hacer la citación del cabildo este extraordinario de salida. De todas las personas que tenemos correo electrónico en la hermandad, pues lo vamos a mandar, lo voy, claro, a mandar, y lo van a recibir. Uh-huh. A lo mejor de los correos electrónicos, muchos no hacen estación de penitencia. Uh-huh. Y a lo mejor no asisten al cabildo, pero por lo menos que no digamos después, no me enteré, no me dijeron. Uh-huh. Porque nosotros los medios que tenemos son o bien la radio, en este caso, o bien el correo electrónico, que es el medio más común, salvo en el cabildo de elecciones que tuvimos, que enviamos cartas pues a todos los hermanos. Ajá. Pero en este caso utilizaremos el correo electrónico. Pues bien, Serafín, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y habernos dado toda esta información muy importante para todos los hermanos, y nos vemos luego. Pues nada, nos vemos. Nada, hasta ahora. Gracias. Hasta luego. Y seguimos, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos tenemos seguidamente ya? Pues mañana tenemos el Via Crucis de infantil. Que, bueno, como bien hablaste yo con Mari Carmen, saldrá a las 6 de la tarde desde la parroquia y tiene su llegada al convento de Capuchino. Es lo que tenemos para ya mañana. Eso, mañana. Mañana y, ya el viernes. El viernes pues, de Dolores, en la parrilla de salida. Exactamente, el viernes de Dolores, pues tenemos la función principal de la Nuestra Señora de los Dolores, con el estará todo el día expuesta en besamanos. A las 8 de la tarde en la misa, en la parroquia. Y acto seguido de la misa, con los debidos preparativos que tenemos, porque tenemos que subir la imagen al paso y demás, pues una vez que se suba al paso, pues tendremos el traslado a lo que es la ermita del Jesús. Y se quedará ya para la salida del viernes. Exactamente, ya se quedará preparada para que ya le pongan todos los... Será el traslado, que llevamos una Semana Santa, una Cuaresma, con muchos traslados, que hay que agradecer a la Policía Municipal de Ubrique, a la Policía Local, la deferencia que tiene con nosotros, dando cobertura a todos los traslados que hemos tenido, que no han sido pocos, y gustosamente se han prestado para ello, y queda agradecérselo. ¿Cómo va el trabajo de diputado mayor de gobierno? La verdad es que bastante laborioso. La verdad es que, bueno, contar con una papeleta que no está, aunque estaba haciendo estas labores a medias con Francisco, o ayudando a Francisco y demás, pero no es lo mismo estar de ayudante que estar de principal, jefe. Claro. Entonces, bueno, ahí estamos intentando ajustar todas las cosas para que esté todo en perfectas condiciones, para que el jueves, cuando salgamos, no haya ningún problema, y el viernes, pues igual. ¿Cómo se va? Recordar a todo el mundo que el Jueves Santo saldremos a las 9 de la noche, no a las 9 y media como en años anteriores. Hemos adelantado media horita y saldremos a las 9. Intentaremos que todos los hermanos que vayan a procesionar pues estén sobre las 8, dentro de la ermita, para intentar darle a cada uno ya el cirio que van a aportar, o la insignia que van a aportar, y intentar tenerlo todo organizado para que a las 9 de la noche, cuando abramos las puertas, pues la cofradía acerca a la calle de buena manera. Entonces, a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde, la recomendación que estén todos los que van a participar, que estén dentro. Sí, no es un horario inflexible, es decir, que sabemos que llegará un poco más tarde gente, pero si llega el grueso de la gente a las 8, pues ya tendremos muchas cosas hechas para que a las 9 menos cuarto... pues ya todo el mundo esté ya preparado para, en cuanto abramos las puertas, salir y hacer una buena estación de penitencia. ¿Y los costaleros concentrarse dónde? Los costaleros se concentran en los bajos en la antigua cooperativa de bonificación, que ya cada capataz le dirá en los horarios y demás que en los que ellos se concentran. Sí, porque si hay 80 personas de dentro. 80 personas dentro, que entren con un 20 minutitos antes nada más, pues ya ayuda bastante. Sí, porque si no el follón es exagerado. Y después tenemos el viernes en la ermita de San Antonio. También. La salida es a las 7:30 y igual, una horita antes, pues intentaremos estar por allí para intentar ir organizándolo todo, el reparto de cirio, el reparto de enseres, y que todo esté organizado para que cuando vayamos a salir no tengamos ningún tipo de problema. ¿Se va a preparar para el encuentro de los dos pasos en la confluencia de Gallo San Sebastián y Romero Carrasco? ¿Se va a preparar como el año pasado? Sí, vamos a intentar poner un vallado para que los pasos no tengan ningún problema a la hora de hacer ese pequeño encuentro que van a hacer. Vamos a intentar, el año pasado tuvimos algún que otro problema de desajuste horario. Vamos a intentar ajustarlo también porque ahí estuvimos casi una hora esperando y a uno y a otro. Y vamos a intentar que no ocurra eso. Y después la subida a la calle Magdalena, pues pedirle a todo el público que allí se concentra, que que más o menos respeten el sitio por donde tienen que pasar los pasos. Los penitentes, como quien dice, pasan por cualquier sitio, pero los pasos tienen unas dimensiones que es bastante costoso poder pasar, subir la cuestecita aquella. Entonces, que intenten colaborar un poquitín y que dejen el espacio abierto y bueno, intentar a ver si podemos subir bien y demás. Claro, y quiero hacer otro llamamiento. Sí. El año pasado tuvimos algún que otro problema con algunas personas que por el fervor que tiene a las imágenes, pues se ponen justo detrás de las imágenes. Intentar respetar al máximo a la persona que va haciendo estación de penitencia, que es la que tiene un lugar designado en el cortejo procesional. Es decir, hubo gente que se metieron en el medio del cortejo, entre medio de las mantillas. En la misma calle Magdalena tuvimos un pequeño problema con gente que se metió. Una persona tropezó, le dio un golpe a una mantilla por poco quema a otra chavala con una mantilla. Es decir, intentar respetar a la persona que va haciendo estación de penitencia. Sí. Y si tú tienes fervor por unas imágenes, pues búscate un hueco donde no haya nadie, donde no moleste ni a las mantillas, ni a los penitentes, ni incluso a la música, y vas haciendo tu estación penitencia particular sin ningún tipo de problema. Sin molestar, porque claro... Pero lo que sí es respetar a las personas que van haciendo estación de penitencia, que tienen un sitio asignado dentro del cortejo. Sobre todo los que van detrás, porque también es verdad que el Viernes Santo precisamente va en lo que se llama el duelo, va una comitiva de representaciones de hermandades, del ayuntamiento, va el cabildo eclesiástico, como se puede decir, y una serie de representaciones que tienen ese sitio asignado. Claro, es que muchas veces se pone a meterse gente, que yo entiendo el fervor que le pueden tener a las imágenes, pero pues sí. Muchas veces la música se te queda a 100 metros fuera. Bastante lejos. Yo me acuerdo el primer año que salió el Santo Entierro después de la Hermandad Nacional retomarlo, que no entró en la plaza de jardín la banda de música que venía. Tuvo que coger por la callecita que hay que corta hasta la calle de San Nazareno porque fue imposible que entrara en el jardín. La gente se metió detrás y la banda pues tuvo que coger y espera que pasara el Santo Entierro y meterse otra vez nuevamente por allí, porque es que si no se tenían que dubrique porque no llegaba. En fin, pues vamos a terminar por ahí, son las 12, vamos a quedar con Silencio Blanco, una marcha bastante conocida de las tres caídas de Sevilla, y les esperamos mañana en otro nuevo programa de Aire de Pasión. Buenos días. Buenos días.